hace falta que te vistas como de revistas para llamar mi vista. Está de más que inventes el sentirte enferma, esperar mi visita. Puedes tener el mejor lápiz labial, tu ropa a la moda para impresionar, y practicar en casa lo que me hablarás. A mi correo emails enviar, diciendo que parezco alguien especial, y que mi amiga quiere ser y nada más. No, no, no me vas a conquistar. No, no. Puedo parecer ante los otros ser un tonto, o tal vez estar loco. Sería lo normal en esta sociedad moderna que contigo saliera. Aunque a mi novia le rompe el corazón y diga que soy otro más del montón, y crea que los hombres son una traición, que nadie lo sabrá. Lo escondido siempre tiene un mal final, y luego buscarás a alguien más quien engañar. Como en la televisión, donde todo es normal, donde es tan fácil aceptar lo que ves aunque esté mal. Piensas el control tener, pero todo es al revés, y tu subconsciente lleno sin saber de imágenes. Lentamente dices y hasta haces lo que ves. Un buen televidente ser. No quiero leer ninguna otra de tus cartas con lindas palabras. No, no, no. Existe algo que deberías entender y mantenerlo en tu ser. Oh, oh. Si alguien a quien le has dado tu amor te engañara y te rompiera el corazón, te dolería mucho, no me digas que no. Y entonces debes de ponerte en mi lugar, en un minuto se podría derrumbar lo que te ha costado tanto y tanto levantar. Como en la televisión, donde todo es normal, donde es tan fácil aceptar lo que ves aunque esté mal. Piensas el control tener, pero todo es al revés, y tu subconsciente lleno sin saber de imágenes. Lentamente dices y hasta haces lo que ves, y buen televidente ser. Como en la televisión, donde todo es normal, donde es tan fácil aceptar lo que ves aunque esté mal. Piensas el control tener, pero todo es al revés, y tu subconsciente lleno sin saber de imágenes. Oh, oh, oh. Como la televisión, donde todo es normal, donde es tan fácil aceptar lo que ves aunque esté mal. Aunque esté mal. Y tu subconsciente lleno sin saber de imágenes. Y lentamente dices y hasta haces lo que ves. Y un buen televidente ser. Oh no. Y un buen televidente ser.